Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Hambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las libélulas? Ser gobernado significa ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, reglamentado, encasillado, adoctrinado, sermoneado, fiscalizado, estimado, apreciado, censurado, mandado por seres que no tienen ni título, ni ciencia, ni la virtud. Ser gobernado significa, con motivo de cada operación, en cada transacción, ser anotado, registrado, censado, tarifado, timbrado, tallado, cotizado, patentado, licenciado, autorizado, apostillado, amonestado, contenido, reformado, enmendado y detenido. Es, bajo el pretexto de utilidad pública y en nombre de interés general, ser expuesto a contribución, ejercido, desollado, explotado, monopolizado, depredado, mistificado, robado, luego al menor movimiento de resistencia, a la menor palabra de protesta, reprimido, multado, vilipendiado, vejado, acosado, maltratado, aporreado, desarmado, agarrotado, encarcelado, fusilado, ametrallado, juzgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido, traicionado y, para colmo, burlado, ridiculizado, ultrajado y deshonrado. He aquí el gobierno, he aquí su moralidad, he aquí su justicia. Joseph Proudhon. Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti eran dos inmigrantes italianos, acusados del asalto y homicidio del pagador de una fábrica, Frederick Parmenter, y su hijo Colta, Alessandro Barardelli, en el pueblo de South Braintree, Estados Unidos, el 15 de abril de 1920. El proceso judicial causó un gran escándalo internacional y fuertes protestas, sobre todo en Europa, aunque también tuvo grandes dimensiones en Latinoamérica. Debido a las escasas e insuficientes pruebas, pese a las protestas y a los pedidos de clemencia arribados de todo el mundo, incluido el Papa, la condena a la pena de muerte se mantuvo inalterable y fueron ejecutados el 23 de agosto de 1927. Antes de morir, Nicolás Sacco se volvió hacia los testigos y gritó: ¡Viva, viva la anarquía! ¡Viva, viva la anarquía! En 1977, Estados Unidos reconoció oficialmente el error. Sacco y Vanzetti fueron exonerados de manera simbólica el 23 de agosto de 1977 por el entonces gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis. Se considera que en un contexto social en que se temía la llegada del comunismo tras la crisis social desatada por el Big Crack, se debía dar una señal potente de que el pensamiento socialista y anarquista sería fuertemente vigilado y investigado. Tipo, formalmente empezamos el programa Cabezas de Tormenta después de dos viernes sin salir en vivo, con programas grabados por algunos que otros problemas, no tantos problemas. Uno fue mi cumpleaños y el otro fue la peña que se hizo en el Galeano, así que bueno, lo que habíamos escuchado, lo primero de todo, es Ser Gobernado, de Proudhon, esta enumeración de cosas que uno no puede dejar de tomar aire cuando lo está leyendo. Es imposible leerlo de corrido. Y después esta como nueva introducción que hicimos, que es como que da lo que va a ser la lo que nos trae la tormenta hoy. Entre otras cosas, nos trae a Sacco y Vanzetti. Estas dos personas que en realidad cuando uno las nombra parecería que está nombrando a una sola, ¿no? No puede nombrar a Sacco solo o a Vanzetti. Pareciera que si uno nombra a Sacco o a Vanzetti, muchos quedarían con una expresión de interrogación en su rostro sin saber quiénes son. Sin embargo, cuando uno dice Sacco y Vanzetti, ah, sí, a esos que ejecutaron en Estados Unidos. Es muy loco eso. Bueno, así que la tormenta nos trajo hoy entre ellos a Sacco y Vanzetti, y también nos trajo a Víctor Jara. Así que va a ser un programa no muy corto, creo. Vamos a ver, porque nos gusta Víctor Jara, nos gusta escucharlo, así que vamos a escuchar algunos temas de él. Y bueno, y también vamos a empezar ahora con Sacco y Vanzetti. Bueno, vamos a ir empezando de a uno, un poquito. Primero vamos con Nicolás Sacco, que era italiano, nacido en Torre Maggiore, en provincia de Foggia. Nació el 23 de abril de 1981. A los 17 años, fundamentalmente, la situación de su familia lo llevó a emigrar, como tantos otros emigrantes, buscando esa tierra prometida. Algunos venían para este lado de América y otros para el lado de América del Norte. Y entre los que fueron a América del Norte estaba Nicolás Sacco. Que bueno, llegó allá por 1908, año de hambre y desocupación. A pesar de tener conocimientos de mecánica, no encontró trabajo en este oficio. Los extranjeros no eran considerados para las tareas especializadas y apenas si conseguían trabajo en fábricas. Me acuerdo, en este momento, me acuerdo un capítulo de Los Simpsons, disculpen, si aquello que no le gusta, a mí me gusta mucho, en la que llega el conserje Willy, llega al puerto y le dice: doctor William no sé cuánto, escocés, y le dice: bueno, de ahora en más el jardinero Willy. Le ponen un sello, bueno, de ahora en más va a ser el jardinero Willy. Bueno, una cosa así, ¿no? El tipo era mecánico, obviamente los inmigrantes no podían conseguir trabajo en sus profesiones reales y terminaban haciendo, bueno, cualquier cosa, ¿no? Siendo totalmente explotado, y le pagaban totalmente menos por el mismo trabajo que hacía un norteamericano. Esas cosas acá por lo menos no se vio, no es una cuestión de territorialidad, no quiero de nacionalismo, ¿no? Pero la diferencia es notable. Trabajó primero como mozo de agua, consiguiendo luego colocación como zapatero en la fábrica de calzados de Kelly. Cuando estalla la guerra, Sacco se define en contra de ella. Esta guerra no es para empuñar el fusil, se hace en beneficio de los grandes millonarios, diría más adelante. En la lucha antibélica, la guerra, yo supongo que está hablando de la primera, de la Segunda Guerra Mundial. No, de la primera, la que termina ya por el 17. Bueno, en la lucha antibélica organiza mitines y conferencias. Por esa época se une a la Federación Socialista Italiana. Rápidamente es impulsado por un ardor y voluntad de acción hacia las agrupaciones libertarias. Participa activamente en la huelga de Medford y en todas las luchas por la libertad de muchos de sus compañeros. Su capacidad de amor y de ternura hacia su compañera Rosina y hacia sus hijos se vuelca a todos los seres humanos, a su clase explotada, y lo impulsa, obviamente, al combate. Detenido cuando organizaba la protesta por el asesinato de Andrea Salcedo, la protesta que hacía, en este caso, Sacco, perdón, era por este anarquista Andrea Salcedo, que el tema en resumidas cuentas fue así: a él supuestamente se suicidó porque se tiró de la ventana de un edificio, pero muchos creen que en realidad lo estaban sosteniendo de los tobillos para que cantara, ¿no? Que en ese tiempo era bastante conocido ese tipo de tortura psicológica para que la persona detenida cantara. Y bueno, o este no cantó y lo liberaron, o le soltaron los tobillos, o se le escapó al verdugo. El tema es que Salcedo muere, y entre los anarquistas se empezó a correr esta idea de que fue un asesinato. Entonces ese es el asesinato que estaba organizando, esa es la protesta que estaba organizando Sacco, de la que habla esto de que lo extraje, debo decirlo, de una página que se llama El Ortiva, creo, elortiva.org, algo así, que es una muy buena página. De ahí hemos sacado un par de cosas ya el año pasado. Conza ha sacado un par de cosas ahí, hay cosas muy interesantes. Bueno, vive en la cárcel con el convencimiento de que es el único motivo de su prisión, ¿no? De que lo habían puesto preso porque estaba organizando una protesta y que se está condenando su militancia revolucionaria. Supera los momentos difíciles, tiene claro quién es su enemigo y se siente orgulloso de su crimen. Les diría, mi crimen, el único crimen del que estoy orgulloso, es el de haber soñado una vida mejor, hecha de fraternidad, de ayuda mutua, de ser, en una palabra, anarquista. Y por ese crimen tengo el orgullo de terminar entre las manos del verdugo. Dirá en sus momentos finales, yo muero dichoso de añadir mi nombre oscuro a la lista gloriosa de los mártires que han creído en la revolución social y en la redención humana. Bueno, ahora pasamos a Bartolomeo Bazzetti, que había nacido en Villa Falletto, en el Piamonte, 1888. Le gustaba el estudio, pero solo pudo hacer la escuela primaria. Empezó a trabajar a los 13 años de edad, eran 15 horas diarias sin descanso semanal. Solo tenía un asueto de 3 horas dos veces al mes. A los 20 años de edad decide abandonar Italia, llega a Norteamérica en 1908. Lo espera un largo peregrinar en busca de trabajo, muchos días de hambre, sin ni siquiera un lugar donde descansar. Recibe en su andar el desprecio de los patrones y la solidaridad de sus iguales. En su oficio de confitero no encuentra plaza fija, en muchos lugares lo echan a los pocos meses de trabajo. Trabajó de picapedrero, albañil, foguista, barredor de nieve. Hacía jornada de 12 y 14 horas en verdaderos tiburios insalubres, recibiendo por ser extranjero la mitad del jornal de un norteamericano, de por sí bajo. Con ansias de leer y estudiar, se quedaba de noche después de trabajo dormido sobre los libros. Diría, aprendí que la conciencia de clase no era frase inventada por los propagandistas, sino que representaba una fuerza vital, real, y que aquellos que comprenden su significado no son ya simples bestias de carga, sino seres humanos. Sus palabras, como sus escritos y alegatos, están llenos de fe en la clase obrera y en la revolución. Se define como ferviente libertario, como anarquista, porque siente que solamente en la libertad podrá surgir el hombre a su noble y armoniosa integridad. Su convicción clasista y de pelea lo lleva a participar en huelgas y mitines, a colaborar en la creación de sindicatos. Es en 1913 que comienza a participar activamente en el movimiento obrero. En 1916 estalló un gran conflicto en Plymouth Kodash Company y allí estuvo Bazzetti en primera línea dirigiendo la huelga. Salen victoriosos y conquistan sus reclamos. Después sufre persecución, es incluido en las listas negras, tiene seguimiento policial durante 18 meses. Es el castigo de la clase dominante. Más difícil le es entonces conseguir trabajo. Cuando es detenido en mayo de 1920, su ocupación es vendedor de pescado en la calle. No había abandonado la lucha en ningún instante. Estaba en ese momento organizando la movilización contra el asesinato de Salcedo, también, ¿no? Por otra parte. Su condición de agitador lo llevó a la cárcel y diría, permanezco 7 horas en un lugar lleno de gas, 40 minutos en un patio polvoriento, 16 horas en una estrecha celda. Tal es mi vida diaria, salvo en los días de fiesta, en los que debo permanecer de 21 a 23 horas en mi jaula. Después de 7 años de prisión, fue asesinado en la silla eléctrica. Hasta el último momento conservó su actitud firme y digna, todo un símbolo de ejemplo para la clase obrera en el que tan profundamente creía. Ahora se dirá de cómo fue el proceso, ¿no? De todo esto. El tema fue muy interesante, más que nada por la solidaridad internacional también que tuvo y la repercusión internacional. El 5 de mayo de 1920 fueron detenidos, como habíamos dicho, por sospechosos. Lo llevaron a la jefatura de Brockton en averiguaciones, como dicen ahora. El primer interrogatorio fue claro, la cuestión ideológica política era lo central. Los ficharon como activistas, los tenían adentro, se trataba de no dejarlos salir, impedirles que volvieran a sembrar inquietudes por fábricas y talleres. No encontraron nada mejor que acusar entonces a Bazzetti del asalto del Bridgewater Shoes Co. del 24 de diciembre de 1919 y luego a ambos del atraco a la paga de la fábrica de calzado Slater and Murray de South Bend Tree, donde son muertas las dos personas que trasladaban el dinero, poco más de $15,000. Lograban el objetivo, dos militantes fuera de circulación. Las cosas no encajaban bien, pero la burguesía y su justicia, ello le importaba poco y nada. Hoy por hoy lo que está claro es que Sacco y Vanzetti eran gente de pueblo que vivían para sus hermanos de clase, pobres, trabajadores y luchadores. Lo otro que está claro es que no había prueba alguna de esas que la justicia del estado de Massachusetts necesitaba para procesar, pero la decisión estaba tomada. Se corrieron las disposiciones legales, se forzaron los procedimientos y se inventaron pruebas. Igual que hacen ahora, ¿no? En realidad. Veníamos siguiendo el caso Bombas, del cual, bueno, hoy no voy a decir nada porque no tengo información. Y bueno, de esto, ¿no? De inventar pruebas y demás para mantener a los compañeros en prisión. Bueno, la cosa costó dólares, violencia, despidos, pero se armó toda esta cuestión. Primero le hicieron a Vanzetti un proceso y una condena. Ya condenado, lo engancharon con Sacco y lo llevaron a la segunda acusación. La farsa fue descarada, el proceso toda una pieza de hipocresía y cinismo. El odio de la clase dominante estaba presente, los testigos que presentaban la defensa eran desestimados y puestos en ridículo. Hasta la declaración de los funcionarios de la legalización italiana, que confirmaba la coartada de Sacco, fue desestimada, a pesar de existir la declaración jurada del testimoniante. No, porque Sacco había dicho que ese día estaba haciendo un trámite en la legislación, en la embajada italiana, que no podía haber sido él el que había cometido el crimen. Entonces averiguan quién era el tipo este que lo había atendido a Sacco, y resulta que el tipo estaba en Italia. Entonces el abogado defensor le dice que por favor venga a declarar a favor de Sacco, porque este tipo lo reconocía como tal, que ese día había estado hablando con él. Pero el tipo estaba enfermo, entonces lo que hace es mandar una declaración jurada, ¿no? Diciendo que evidentemente que sí, que ese día él había atendido a Sacco por un trámite que estaba haciendo en ese edificio. Y se recagaron en la declaración jurada, ¿no? Y no le dieron ni bola. Algo era totalmente clave eso, ¿no? Que apoyaba la inocencia de Sacco. En 1927 se presentaron 10 testigos ante el juez solicitando ser encarcelados. Ellos habían confirmado las coartadas de Sacco y Vanzetti y no se les había creído. Entonces decían acusársele de falso testimonio. La arbitrariedad llegó hasta el absurdo. Uno de los testigos de la acusación describió al acusado en forma minuciosa y exacta y resultó finalmente que era corto de vista. Su campo visual no llegaba hasta el escenario de los hechos. Es igual, también vuelvo a decirlo del caso Bomba, ¿no? En el caso Bomba había un escucha testigo y que era sordo. Y acá había un tipo que lo describía minuciosamente y era corto de vista. Al principio no encontraban quienes atestiguaran contra ellos, entonces emplearon diversos convencimientos, donde no faltó el significado patriótico de la causa. Lewis Peter trabajaba en una fábrica de zapatos relacionada con la del atraco. Había sido testigo presencial, pero no logró identificar a los detenidos. Horas después recuperaba la memoria. Lo habían echado de la fábrica. Claro. Entonces reconoció al acusado como asesino y recuperó el empleo. Y como esta acusación, muchas otras. Sirva de ejemplo la de otro de los testigos fundamentales, Splain. En una primera instancia no identificó a Sacco. Después de verlo varias veces y presiones de la policía, dice: la mano izquierda estaba colocada sobre el respaldo del asiento delantero, llevaba algo gris que me pareció una camisa y la cara era lisa y afeitada. Por aquí, indicando algo, ¿no? Era un poco angosta. La frente era alta, el cabello estaba peinado para atrás y era, me parece, de 2 a 2.5 pulgadas de largo y tenía cejas oscuras, pero el aspecto era blanco, el blanco peculiar de tira gris. Esta persona había visto a los atracadores de 1.5 a 3 segundos. Y en circunstancia muy especial. Qué loco, ¿no? Eran de este tipo, una rememoria tenía, porque lo vio entre 2 y 3 segundos y sin embargo lo describía tal cual era. Lola Andrew, otra testigo principal, diría en confianza a un conocido: el gobierno me citó y quiere que reconozca a esos hombres, y yo no sé nada acerca de ellos. Después atestiguará terminantemente. Desfilaron 99, testimoniaron por la defensa. 20 que habían visto a Vanzetti y en su trabajo el día del atraco, y 55 por la acusación. Ganó la acusación. Para redondear la cristalinaridad cristalinidad del juicio solo resta agregar que el presidente del jurado era el presidente de la compañía contra la cual Vanzetti había contribuido a organizar la huelga. Cuando la ley no alcanza, los burgueses cambian la ley o la reacomodan a su gusto. Y si no da para cambiar la ley, cambian los hechos. Es así nomás. Llena de significado aparecen las palabras del juez Thayer cuando informa del proceso ante los jurados. Dirá Thayer: las leyes garantizan a todos los ciudadanos por iguales los mismos derechos y privilegios, e imponen a cada uno y a todos los mismos deberes, obligaciones y responsabilidades, para todos los que desean aceptar las bendiciones del gobierno y que desean servir con fidelidad y cariño a aquel mismo gobierno. Así, un anarquista no tenía nada que ver, obviamente, porque no iba a amar a ningún tipo de gobierno. O sea que no estaba hecha las leyes para garantizar a los anarquistas. Eso quería decir el juez Taya. Y el fiscal leyó entre las acusaciones del interrogatorio que le hicieron a Vanzetti en la primera noche de su detención, donde afirmaba: soy partidario de cambiar el gobierno, aún por medio de la violencia si fuera necesario. Yo sé que el fallo va a ser entre dos clases, la clase oprimida y la clase rica, expresó Sacco el día que fue leída su condena a muerte. Y Vanzetti reafirmó: no solo he luchado toda mi vida por desterrar los crímenes que la ley oficial y la moral oficial condenan, sino también el crimen que la moral oficial y la ley oficial no condenan ni santifican: la explotación y la opresión del hombre por el hombre. Y si hay alguna razón por la cual yo estoy en esta sala como reo, si hay alguna razón por la cual dentro de unos minutos usted me va a condenar, es por esa razón y no por ninguna otra. El 14 de julio de 1921 el jurado los declaró culpables, y el 23 de abril de 1927 el juez Thayer dictó la sentencia de muerte. La prensa reaccionaria norteamericana secundó en forma prolija a la justicia burguesa y los condenó de inmediato categóricamente, como no podía ser de otra manera. Preparaban el ánimo del jurado y el de la población. Nada mejor para ello que anunciar cosas como esta: que gente enardecida se habían abalanzado sobre Sacco y Vanzetti pretendiendo lincharlos. Obviamente la noticia era falsa, pero había que hacer creer que todos los odiaban. Con la barba crecida, las ropas desaliñadas, despeinados, después de largos interrogatorios, le tomaban las fotos. Algún retoque y ya estaban listos los rostros asesinos. Al otro día aparecían en la prensa sucia de la justicia. Obviamente enterraron todo tipo de noticias, ¿no? El caso desapareció de la prensa y reapareció con la noticia del fallo. Era ahora conveniente echar un manto de olvido. Si primero fue la conspiración de las falsas noticias diarias, ahora venía la conspiración del silencio y siempre el ocultamiento del carácter político del proceso. Pero no pudieron. La movilización de raíz obrera rompió el cerco. Los hermanos de clase fueron los primeros en dar un paso adelante, y así, con la lucha decidida, fueron incorporándose a más sectores de la población. En todo el mundo se conformaron comités por la defensa de Sacco y Vanzetti. En la sede de un sindicato, en una sala pública alquilada, en un pequeño escritorio, en una casa de familia, centenares de comités, impulsando la lucha, junto a los sindicatos, junto a la gente de abajo, junto a las organizaciones populares. De Argentina a México, de Portugal a Rusia, de Inglaterra a Austria, en el mismo Estados Unidos. Huelgas, paros, parciales, manifestaciones, bombas conmovieron al mundo. A lo ancho y largo del mundo se denunciaba el crimen de clase, el crimen político. Y entonces, ante el vigor solidario de los pueblos, la prensa reaccionaria no pudo mantener su silencio cómplice. Tiene que informar, referirse a los diversos recursos que la defensa presentaba impugnando el fallo, glosar los alegatos, informar de las acciones solidarias. No podía ocultar lo que ocurría, pero de todas maneras hacían lo imposible por confundir. Veamos un ejemplo en el Uruguay, por ejemplo. El diario El País, en su edición del 10 de agosto de 1927, editorializa bajo el título El sentimiento de humanidad y una explotación tendenciosa. Y decía: Sacco y Vanzetti serán en adelante dos símbolos trágicos del capitalismo opresor y del proletariado oprimido. Y la falsedad de la afirmación se intenta disimular con lo terrible de la condena. Porque Sacco y Vanzetti no han sido condenados por un delito social. El delito que se le imputa es un delito común: la comisión de dos asesinatos y robo. Desde sus poltronas montevideanas tienden la mano a sus parientes de clase de los Estados Unidos, obviamente, y aseguran a sabiendas que el juicio prefabricado es justo en sí. Bueno, y otras cosas por el estilo, este diario El País y también El Día van a decir un par de cosas más. Pero bueno, todo eso no va a opacar este sentimiento solidario, ¿no? Que luego va a llegar a extenderse a todo el mundo pidiendo su liberación. Y bueno, luego de su asesinato, todo lo que va a pasar se lo vamos a contar ahora después de escuchar un temita. Un temita de Víctor Jara. Todo lo que vamos a escuchar hoy de música por ahí no va a tener nada que ver con Sacco y Vanzetti, porque eran italianos. Pero bueno, los temas de Víctor Jara con sus letras sociales y todo, algo van a tener que ver. Pero hoy, como vamos a hablar de este cantautor chileno, nos gustaría escuchar todo lo que sea música, Víctor Jara. Así que bueno, adelante, Brian. seguimos acá en Cabezas de Tormenta, hoy viernes 24 de junio. Bueno, antes de continuar con lo que sería la segunda parte de Sacco y Vanzetti, no quería dejar pasar por alto material que me llegó de unos compañeros del Lago Puelo que se están organizando también, una sociedad de resistencia de oficios varios. Así que, bueno, me llegó su órgano de difusión que se llama El Apoyo Mutuo, en el cual en la tapa está votar y ceder derechos en forma anónima para ser sometidos legalmente, no votes. Y bueno, tiene mucha información y muchas opiniones de compañeros también. Y una nota editorial en donde explican más o menos quiénes son y de qué se trata, y que me gustaría leérselas. No es muy larga, así que para compartirlo y para difundir de este medio también la idea, ¿no? Y estos compañeros lo están haciendo por otro lado allá en Puelo. Dice: somos una asociación de trabajadores de oficios varios que en la medida de nuestras posibilidades estamos dispuestos a promover y apoyar las luchas sociales haciendo énfasis en las injusticias laborales. Esta asociación funciona mediante asambleas horizontales en las cuales es indispensable la iniciativa individual para la discusión y resolución de los acuerdos tomados en esta. La asamblea decide y ejecuta sin intermediarios. Encontramos como responsable de los problemas sociales al sistema económico capitalista y al Estado como ente regulador de los destinos de los pueblos, llevándonos a la máxima miseria moral y económica. Por eso nos declaramos antiestatistas y anticapitalistas. Perseguimos la emancipación de los seres humanos. Bueno, está muy bueno, lo estuve leyendo, está muy buena las cosas que escriben los compañeros. También hay que resaltar, ¿no?, que ponerse a escribir algo es todo un tema, y solo por el hecho de difundir la idea lo hace súper valiosísimo. Así que no quería dejar pasar por alto lo del apoyo mutuo de estos compañeros. Bueno, vamos a seguir con Sacco y Vanzetti. ¿Y qué pasó un poco en el mundo, ¿no?, con esta noticia? Bueno, patrones, fuerzas represivas, la estructura de dominación toda, se unieron en los distintos países para enfrentar la movilización obrero popular. Si no podían borrar de los corazones ardientes la solidaridad, por lo menos intentarían impedir su manifestación. Y obviamente fracasaron, como suele pasar, estrepitosamente. Prohibían los actos y estos se realizaron. Acordonaban los edificios norteamericanos y las bombas estallaban igualmente. Amenazaban con despido, igual separaban la fábrica. Contenían las cosas de un lado y estallaba en otro. La conciencia obrera había causado el golpe. Sacco y Vanzetti, trabajadores, luchadores, simbolizaban la clase obrera. Era una afrenta a todos y había que decirlo, había que marcarlo. Era imperioso luchar por su vida y por todo lo que representaban. Eran tiempos en que no había tanto militante sindical, maduro y realista. Y el gesto obrero despertó otras conciencias. El caso de Post, ex subsecretario del Departamento de Trabajo, es un ejemplo. Se incorpora al comité el 17 de agosto de 1927, luego de muchas dudas, y finalmente denuncia que la raíz de la situación se encuentra en las razias de 1920 contra los militantes. El profesor de Derecho Penal, que revive Howard Fuss, y dice: en todo el transcurso de las vacaciones se sintió desgarrado entre el deseo de irse a tomarse una verdadera vacación en la montaña o en la orilla del mar y un sentimiento de alivio al poder, después de todo estar en Boston, estudiando y observando la fase final del caso Sacco y Vanzetti, y que finalmente comprende el carácter de la clase del proceso, que ellos saben arreglar los códigos cuando les es necesario y si no armar pruebas. Abogados, religiosos e intelectuales se unieron a los trabajadores. La lucha combativa no aísla, la pelea bien encarada genera definiciones, solidaridad, y eso justamente fue lo que ocurrió. Por el sentido de esa lucha es que el diario El Día del 7 de agosto de 1927 dice: agitar banderas rojas sobre los condenados y presentarlos como víctimas de la venganza de un régimen contra el cual combatían no tiene sentido, y si lo tiene, no es el que corresponde. Obviamente les duele que los obreros identifiquen al enemigo y que los enfrenten, Preferirían que se hablara solamente contra la pena de muerte, que se enfrentaran sentimientos, ideas, sin referencia a la burguesía ni al proletariado. En la fase final del proceso, especialmente en el mes de agosto de 1927, la movilización se hace más intensa. Durante el mes de julio hay paros y manifestaciones en Argentina. El día 23 estallan dos bombas en Buenos Aires, una en el monumento de Washington y la otra en la casa de venta de autos norteamericanos. El 4 de agosto, en una de estas había participado Severino y Giovanni, que fue uno que hablamos, el primero de todos que hablamos cuando volvimos de Cabeza de Tormenta. El 4 de agosto el gobernador del estado denegó el pedido de indulto. Los telegramas internacionales anunciaban actos de protesta contra la condena de Secco y Vanzetti. Las embajadas y legaciones estadounidenses fueron informadas del fallo del gobernador para que tomen precauciones. Los trabajadores hacen sus listas negras. En Berlín son publicadas en la prensa de izquierda las direcciones de embajadas, consulado y agregado militar, naval y comercial norteamericano. Hacia los símbolos del gobierno norteamericano se dirige la protesta popular. En diversos lugares se decreta el boicot a los productos americanos. En la iglesia presbiteriana de Filadelfia estalla una bomba. El día anterior el pastor emitió un discurso condenando a Secco y Vanzetti. Policías de particular detienen a los transeúntes que llevan paquetes a Nueva York. En Ginebra las películas norteamericanas son recibidas con silbidos, aullidos, discursos de denuncia. En París prohíben los mitines. Los hacen en las afueras igualmente. En Nueva York estalla una bomba en la casa del alcalde de Baltimore. En Asunción hay un paro general. En Estocolmo, en Londres, en París, en Rusia, en Montevideo, en Buenos Aires, en Boston, Rochester, Filadelfia, Scranton, Tampa, Detroit, Baltimore, Kansas City, Newark, hay huelgas. En la casa de Lewis McHardy, que fue miembro del jurado, estalla una bomba. En el Parlamento resuelven hacer una colecta para pagarle los daños. Múltiples son las actividades en el mes de agosto en la Argentina. Estudiantiles obreras de propaganda. En Bahía Blanca y Rosario, por ejemplo, la huelga obrera general. En Rosario los huelguistas apedrean los tranvías y los ómnibus que no pararon, así como las casas de comercio que están abiertas. Las tropas están acuarteladas. En Buenos Aires se paralizan las actividades al 9 y al 10. El paro fue total en los servicios de recolección y limpieza, a pesar de las amenazas de la intendencia que resolvió que el que faltara esos días era considerado como habiendo hecho abandono de trabajo. Pusieron pizarra en todos los corralones con las amenazas. En Buenos Aires, las casas norteamericanas no osaron abrir sus puertas. El gran paro del día 10 y el multitudinario mitin del 22 de agosto de 1927. Muchas fueron las actividades que se hicieron también en Uruguay, desde la detención de Secco y Vanzetti en 1920 hasta la fecha de su asesinato. También recibió el apoyo del Foro de la Federación Obrera Regional Uruguaya, ¿no? Además hubo paros y hubo mitines en Montevideo, pero también paro y conferencia en Colonia, en Trinidad y en Paysandú, perdón. En Boston se cancelan todos los permisos para reuniones al aire libre para el domingo 21 y todos los policías son concentrados en Nueva York, que se ponen a la orden a 14.000 policías. Finalmente, la madrugada del 23 de agosto, son ejecutados Secco y Vanzetti. La democracia americana estaba dispuesta a pagar el precio. En las primeras horas de la madrugada, al conocerse la noticia del asesinato, se forma en Buenos Aires una espontánea manifestación por la Avenida de Mayo. Vuelan las sillas de los cafés, se apedrean las vidrieras. Los obreros, dice la prensa, llevaban bulones y tuercas. Los choferes paran. Las centrales obreras preparan el riguroso boicot a las empresas norteamericanas. Los ferroviarios se adhieren y en algunas líneas se propicia la idea de no conducir por las líneas ningún producto norteamericano. Los portuarios se aprestan para no trabajar en los buques norteamericanos ni desembarcar mercadería del mismo origen. Las organizaciones obreras preparan una lista negra. En Córdoba estalla una bomba en los talleres de la Ford. En el Departamento de Policía de Buenos Aires se intenta llevar a cabo una huelga de hambre por Secco y Vanzetti. En Rosario, ciudad en lucha por los compañeros asesinados, el escuadrón de seguridad de la policía, usando sus armas contra un grupo de mujeres y niños que comentaban la ejecución, hiere a tres niños de bala. En París, la agencia norteamericana de viajes, al conocerse la noticia, retiró inmediatamente las banderas norteamericanas de todos los automóviles que destinaba al transporte de turistas. Se prohíbe las manifestaciones, tanto en las proximidades de la embajada como en los grandes bulevares. Se realizan igual. Las vidrieras de los lujosos comercios del boulevard Sebastopol caen hechos añicos. Se invaden los cafés de los Campos Elíseos. Son arrasados diversos lugares que frecuentaban los norteamericanos. y el 22 hay 200 detenidos en París, la mitad por negarse a circular y 40 agentes heridos y 10 de ellos graves. En Ginebra la multitud derriba los carteles norteamericanos, atacan los cines que proyectaban films yanquis y van contra la sede de las Naciones Unidas. En Londres se reúnen 6.000 obreros en Hyde Park, en Johannesburgo queman una bandera americana, en Sydney, en Australia, los jefes de ferrocarril despiden a 1.000 obreros que trabajaban en la construcción de ferrocarriles y que pararon por Sacco y Vanzetti. El ayuntamiento de la ciudad por el mismo motivo despidió a 800 obreros y empleados de la usina eléctrica. Una manifestación de más de 10.000 personas se congregaron en Londres y el gobierno declaró el estado de sitio en Rotterdam, en Cherburgo, en el Havre, represión y protesta. Fueron años de protesta, de movilizaciones, de acción directa, reclamando por la vida de estos ejemplares militantes obreros y anarquistas. Corrieron la misma suerte que aquellos otros obreros y anarquistas de Chicago. La clase enemiga repetía su frase: hay que sacarlos del medio, están contra nuestro sistema. Se ha dicho recientemente que las movilizaciones por Sacco y Vanzetti movieron 3 veces más personas que la lucha contra la guerra de Vietnam. Ello da una clara imagen del sentimiento y apoyo que envolvió toda esta larga pelea contra el cinismo asesino de la clase burguesa y en defensa de la vida de esos militantes que tanto representaban. Bueno, hasta acá más o menos hemos llegado con Sacco y Vanzetti. Es tremendo después de leer esto, después de leer lo último, ¿no? Esta cadena de solidaridad mundial que tanto caracterizaba al anarquismo y tanto caracteriza también hoy en día, nada más que un poco más apacado por la prensa y demás, y también por el estigma que se tiene de la palabra anarquía hoy en día, anarquismo. Es increíble, ¿no? Que en un momento todos los obreros se hayan sentido parte de una de la clase obrera, sea cual fuese, y hayan hecho este tipo de boicot, este tipo de paros, este tipo de acciones. Cuando escucho en las escuelas donde trabajo, alumnos míos decir por ejemplo que Bonnefoy está bien que lo hayan matado, porque después de todo había, se decía que estaba robando, y están hablando de un chico de 15 años, ¿no? Y la verdad que a mí me da una pena tremenda, siento una pena por dentro inmensa, porque son chicos que después de todo traen un discurso de la familia. No es que se ponen a analizar seriamente el asunto, entonces hablan y se discute y se forma una discusión interesante, sino que lo dicen más bien de una manera bastante vacía. Pero lo dicen, y eso hiere mucho, porque no sienten que ese chico que cayó ayer, no lo sienten como un par de ellos. Y le parece que, bueno, está bien que lo hayan matado y está bien que haya hecho la policía eso. Imagínense que si todos los estudiantes se hubiesen juntado para reclamar por el asesinato de Bonnefoy o por el asesinato de tantos otros, lo que sería, ¿no? Sería realmente un mundo maravilloso. Pero no pasa así, porque nos adormecieron durante tantos años, nos adormecieron a palos, nos adormecieron a golpe, nos destruyeron todos nuestros ideales y nos los siguen destruyendo. Porque la manera que nos destruyen es dividiéndonos. Nos hacen creer que pensamos cosas diferentes, que no pertenecemos a una clase obrera. El mismo trabajador piensa que un profesor o un maestro no pertenece a la clase obrera. Hasta seguramente nos insulta porque sus hijos no van a clase el día que hacemos un paro. Y también de parte del gremio docente, ¿no? Del cual no formo parte, por suerte, porque obviamente no quiero, pero también no se solidariza con otras luchas obreras y demás. Entonces de a poco nos van dividiendo y de a poco nuestras acciones van teniendo cada vez menos repercusiones. Fíjense que en este momento eran 2 personas emigrantes italianas en Estados Unidos condenadas injustamente, como no podía ser de otra manera, y se armó un revuelo por todo el mundo impresionante. Gente que dependía su empleo de estar en huelga, como en Australia, que despidieron a 1000 obreros por hacer la huelga por el caso Sacco y Vanzetti. No, que no nos duerman, ¿no? Que no nos duerman más. Unámonos, organicémonos y derrotemos a estos hijos de puta de una vez por todas, o por lo menos hagámosles saber que estamos en pie todavía. Todos los trabajadores, estudiantes, todos unidos por la misma causa. Tiene que volver a ser igual. Dejemos de dormir. Así que, bueno, para terminar un poco, quería leer una carta. Esta carta va, a mí me gusta muchísimo. Bueno, la leo y después decidan ustedes a ver qué les parece. Mi querido hijo y compañero, desde el día que te vi por última vez pensé escribirte esta carta, pero mi prolongado ayuno y el pensamiento de no poderme expresar como era mi deseo me han hecho esperar hasta hoy. El otro día, apenas cesé la huelga de hambre, mi pensamiento voló a ti y quise escribirte enseguida, pero advertí que mis fuerzas físicas no eran suficientes y que no estaba en condiciones de readquirirlas en un momento. Debí, por lo tanto, suspenderla. Mas es necesario acabar antes de que nos conduzcan de nuevo a la celda de la muerte. Es mi opinión que, apenas la Corte Suprema deniegue la revisión del proceso, nos conducirán al triste lugar. Y el lunes, si nada ocurre, nos matarán apenas haya sonado la medianoche. Heme aquí, pues, enteramente solo contigo, con toda la fuerza de mi amor, para abrirte los tesoros de mi pobre corazón. Nunca hubiera pensado que nuestro inseparable amor pudiera acabar tan trágicamente, pero estos 7 años de dolor me dicen que esto se ha hecho posible. Empero, esta, nuestra forzada separación, no ha cambiado en un ápice nuestro afecto, que permanece más sólido y vivo que nunca. Más bien, si esto es posible, se ha agigantado más aún. Esto no solamente es un gran modo de proceder en la vida, sino también la confirmación de un hecho, que el verdadero amor fraterno no solo se muestra en los momentos de alegría y placer, sino, más aún, en los momentos de lucha y de sufrimiento. Recuérdalo, Dante. Nosotros lo hemos demostrado y, modestia aparte, nos sentimos orgullosos de ello. Muchos hemos sufrido en nuestro largo calvario. Nosotros protestamos hoy, como hemos protestado ayer, y protestaremos siempre, por nuestra libertad. Si desistí de la huelga de hambre, fue porque ya no quedaba en mí sombra alguna de vida, y yo había escogido esa forma de protestar para reclamar la vida, y no la muerte. Mi sacrificio estaba animado por el deseo vivísimo que había en mí de volver a estrechar entre mis brazos a tu pequeña hermanita, querida Inés, a tu madre, a ti y a todos mis amados compañeros y amigos. Por esto, hijo, vuelve ahora a la vida, calma y tranquila, a reanimar mi pobre cuerpo, aunque el espíritu permanezca sin horizontes y siempre como perdido entre tétricas, sombrías visiones de muerte. Y bien, querido muchachito mío, después de haberme hablado tu madre tantas veces de ti y de haberte visto en mis sueños días y noches, fue alegría inefable la de volverte a ver, estrecharte entre mis brazos y hablar contigo como solía hacerlo otros días, aquellos días. Mucho te dije en esta ocasión y mucho deseaba decirte aún, pero vi que eras siempre el amoroso muchacho de aquel entonces, que eras bueno con tu mamá, que tanto te ama, y no quise herir más largamente tu sensibilidad, porque estoy seguro que continuarás siendo el noble y buen joven que eres ahora, y recordarás para siempre cuanto te dije. Yo estoy tan seguro de esto como de lo que voy a decirte, ahora hará vibrar tu pobre corazón. Pero no llores, Dante, porque muchas lágrimas ya han sido derramadas en vano. Tu madre las ha derramado durante 7 años inútilmente. Por eso, hijo, en vez de llorar, hazte fuerte para poder estar en condiciones de confortar a tu pobre madre. Te diré ahora lo que yo solía hacer cuando quería distraer a tu madre de algún triste pensamiento, para que tú puedas repetirlo cuando sea necesario. Íbamos de la mano, en un largo paseo a través de los campos al aire libre y bajo el sol radiante, Recogía a mi paso flores silvestres de un lado y de otro, y se las ofrecía. Y cuando la advertía cansada, la hacía sentar a la sombra de algún árbol, y ahí, en la viva y dulce armonía de madre natura, ella lo olvidaba todo, y era feliz, tan feliz. Recuerda también esto, hijo mío, no olvides jamás, Dante, cuántas veces seas feliz en la vida de no ser egoísta. Comparte siempre tu dicha con los más infelices, más pobres y más débiles que tú, y no seas sordo nunca hacia quienes reclaman socorro. Ayuda a los perseguidos y a las víctimas, porque ellos serán tus mejores amigos. Ellos son los compañeros que luchan y caen como tu padre y Bartolomeo, que lucharon y hoy caen por haber reclamado felicidad y libertad para todos los pobres y harapientas muchedumbres del trabajo. En esta lucha por la vida hallarás alegría y satisfacción y serás amado por tus semejantes. Por todo lo que tu madre me informa acerca de cuánto has dicho y hecho en estos últimos días de atroz agonía sufrido por mí en la celda de muerte, yo estoy seguro de que serás un día el joven por mí soñado tantas veces, y esta certeza me hace casi feliz. Nadie puede saber o decir lo que será de nosotros mañana, pero si nos matan, tú no deberás olvidar jamás de mirar a tus amigos y compañeros con la misma sonrisa jovial sobre los labios con que miras a tus más íntimos afectos, porque ellos te aman con el mismo amor de que rodean a todos los demás infortunados y perseguidos compañeros. Y esto te lo dice tu padre que lo es todo para ti, tu padre que los ama como los ama, y que sabe y conoce a la nobleza de su fe, que es la mía, Dante. Los supremos sacrificios que ellos afrontan todavía por nuestra libertad, porque yo he combatido a su lado, ellos son los que nos hacen vivir en el corazón una esperanza todavía. Solamente ellos podrán evitar nuestra electrocutación. Esta es la lucha, la guerra entre los ricos y los pobres, por la salvación y la libertad que tú, hijo mío, comprenderás mejor cuando seas mayor, en toda su grandiosidad y nobleza. Pensaba continuamente en ti, Dante mío, en los tristes días transcurridos en la celda de la muerte. El canto, las tiernas voces de los niños que llegaban hasta mí del vecino jardín de juego donde brincaba la vida y la alegría sin afanes, solamente a pocos pasos de distancia de los muros que aprisionan en una atroz agonía a tres almas en pena, todo me hacía pensar insistentemente en ti y en Inés. Y os deseaba tanto, tanto, oh, hijos míos. Mas luego pensé que fue mejor que no hayas venido a verme en estos días, porque te hubieras encontrado en la celda de la muerte, en presencia del cuadro espantoso de tres hombres en agonía, en espera de ser muertos. Y quién sabe qué efecto hubiera podido producir en tu mente tan trágica visión, y qué influencia hubiera podido tener en el futuro. Por otra parte, si no fueses un muchacho demasiado sensible, tal visión hubiera podido serte útil, cuando más adelante pudieras recordarla para decir al mundo toda la vergüenza de este siglo que está encerrada en esta forma cruel de persecución y de infame muerte. Sí, Dante mío, podrán muy bien crucificar nuestros cuerpos, como ya lo hacen desde 7 años, pero no podrán destruir jamás nuestra idea, que permanecerán aún más bellas para las generaciones futuras. Dante, cuando me refería a tres vidas, quería decirte que con nosotros está otro joven, Celestino Madeiros, que será muerto junto con nosotros. Él ya ha estado otras 2 veces en la horrible celda de muerte, que debe ser destruida con la piqueta del progreso. Esa horrible celda que deshonra al estado de Massachusetts. Se debería destruir esas celdas para levantar en su lugar fábricas y escuelas para enseñar lo útil y lo bueno a centenares de niños. Dante, te exhorto una vez más a ser bueno y amar con todo tu afecto a tu madre en estos tristes días. Y yo moriré seguro que con todos tus cuidados y tus afectos ella será menos infeliz. Y no dejes de conservar un poco de tu amor para mí, hijo, porque yo te amo tanto, tanto. Mis más fraternos saludos para todos los buenos amigos y compañeros. Afectuosos besos para la pequeña Inés, para mamá y para ti. Un abrazo de corazón de tu padre y compañero. Manzetti. Nada más. Un tema. Thank you. conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaremos con ella. Sigue hacia el mar, tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino. Porque entre otras cosas, después de haber escuchado esta carta, que hago mi propia fe de ratas, no era de Vanzetti, era de Sacco, perdón, bueno, la tormenta nos trae a Víctor Jara, este mismo cantautor que estamos escuchando, que vamos a escuchar el resto del programa. Vamos a ver quién era Víctor Jara, para aquellos que no sepan, por qué fue elegido. Víctor Lidio Jara Martínez nació el 28 de septiembre de 1932, hijo de padres campesinos originarios de la pequeña localidad de Quirquina, perteneciente por entonces al departamento de Bulnes, actualmente San Ignacio, y caracterizada por un arraigado folclore. Su padre, Manuel Jara, se dedicaba a las tareas del campo, y su madre, Amanda, originaria del sur de Chile, además de dedicarse a las labores domésticas, tocaba la guitarra y cantaba. Tenía además 4 hermanos: María, Georgina, que le decían Coca, Eduardo, Lalo y Roberto, que era el menor. Por causa de las necesidades familiares, Víctor se ve obligado de niño a ayudar a la familia en los trabajos del campo. Influenciado por su madre, tomó también contacto a temprana edad con la música, además de asistir al colegio. La familia se trasladó por ese entonces a la población de Los Nogales, donde coincidieron con Julio y Humberto Morgado, compañeros de Víctor, en la escuela primaria. La familia Morgado proporcionó a Víctor, que abandonó sus estudios, un trabajo en una fábrica de muebles, ayudando al padre de su compañero en su trabajo de transportista, cuando contaba 15 años. En esa misma fecha falleció su madre, lo que significó la disolución del núcleo familiar. Por consejo de un sacerdote, ingresó en el seminario de la Congregación del Santísimo Redentor de San Bernardo. Víctor recordará así su decisión. Para mí fue una decisión muy importante ingresar en el seminario. Al pensarlo ahora desde una perspectiva más dura, creo que lo hice por razones íntimas y emocionales, por la soledad y la desaparición de un mundo que hasta entonces había sido sólido y perdurable, simbolizado por un hogar y el amor de mi madre. Yo ya estaba relacionado con la iglesia y en aquel momento busqué refugio en ella. Entonces pensaba que ese refugio me guiaría hacia otros valores, me ayudaría a encontrar un amor diferente y más profundo que quizá compensaría la ausencia de amor humano. Creía que hallaría ese amor en la religión, dedicándome al sacerdocio. Pero bueno, 2 años después de su ingreso, abandonó el seminario. Al comprobar su falta de vocación, tras haber practicado allí el canto gregoriano y la interpretación de la liturgia, tras dejar el seminario, prestó el servicio militar. A los 21 años, después de cumplir el servicio militar, ingresó en el coro de la Universidad de Chile, participando en el montaje de Carmina Burana, y en 1957 entró a formar parte del grupo de cantos y danzas folclóricas Cuncumenén, y conoció a Violeta Parra, quien lo animó a continuar su carrera musical. Con 27 años, en 1959, dirigió su primera obra de teatro, Parecido a la Felicidad, de Alejandro Siewierski, haciendo giras por varios países latinoamericanos. Como solista del grupo folclórico, grabó su primer disco, un sencillo que contenía 2 villancicos chilenos. Al año siguiente participó como asistente de dirección en el montaje de La Viuda de Apablaza, de Germán Luco Cruchar, cuyo director era Pedro de la Barra, y dirigió la obra La Mandrágora, de Maquiavel. En 1961, y como director artístico del grupo Cuncumén, viajó por Holanda, Francia, Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumania y Bulgaria. Y en 1961 compuso su primera canción, Paloma, quiero cantarte. Y continuó trabajando como asistente de dirección en el montaje de La Madre de los Consejos, de Alejandro Siewierski. Al año siguiente, en 1962, dirigiría para el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile, ITUCH, la obra de Ánimas de Día Claro, también de Siewierski. Grabó con el grupo Cuncumén el LP Folclore Chileno, con 2 canciones propias, Paloma, quiero cantarte, y La canción del minero. En la época en que comenzó a desempeñar la función de director en la Academia de Folclore de la Casa de la Cultura de Ñuñoa, labor que desempeñaría hasta 1968. Desde esa misma época y hasta 1970, formó parte del equipo estable de directores de ITUCH, además de trabajar entre 1964 y 1967 como profesor de actuación en las actividades. También llevó a cabo, bien como asistente de dirección o como director, varios montajes, entre ellos uno para la televisión, para el canal de televisión de la Universidad de Chile, realizando además una gira por Argentina, Uruguay y Paraguay, con la obra Ánimas de Día Claro, de Alejandro Siewierski. En 1963, fue asistente de dirección de Atahualpa del Chiopo en el montaje de El Círculo de Tiza, de Bertolt Brecht, para el ITUCH. Compaginó su actividad teatral con la composición musical y en 1965 dirigió la obra La Remolienda, de Siewierski también, así como el montaje de La Maña, de Anne Jellicoe, por las que recibe el premio Laurel de Oro como mejor director y el premio de la crítica del Círculo de Periodistas a la mejor dirección por La Maña. Ahora, para no seguir y adentrándonos más al Víctor Jara, cantautor, ¿no? Porque dirán que estás hablando es la biografía de un director de teatro. Pero bueno, en realidad Víctor era de todo. O sea, fue director de teatro y fue cantautor también, que le vino como un poquito más tarde. Pero bueno, vamos a escuchar este prodigio que se nos llevó la dictadura de Pinochet. Así que vamos a escuchar un temita más, Brian, y seguimos con el tema y la parte de Víctor Jara, cantautor. El alma se nos llena de bandera. Como el fuego, el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada. Limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Amén. Parte que queda de Víctor Jara, la parte del cantautor, igual queda un par de partes más porque queremos seguir escuchando música y temas. Pero antes quería, bueno, agradecer de alguna manera a los compañeros de la Petumbo de Lane 88.7 allá en Maitén, que nos están retransmitiendo el programa los domingos a las 10 de la noche. Así que bueno, allá llega Cabezas de Tormenta al Maitén y todos sus alrededores. Así que bueno, recopado los compañeros que yo le mandé los programas a través de Gaby, el compañero que hace Somos Resistencia, y nada, lo pusieron sin ningún problema. Así que bueno, la idea de difundir las ideas la idea de difundir las ideas sigue en pie y va un poco más allá. Porque bueno, ahora estamos contando con un transmisor de solo de poco alcance, porque no tenemos tenemos el transmisor, el otro que teníamos, que era un poquito más grande, lo tenemos en arreglo. Pero bueno, les quiero avisar que cuando vuelva va a volver en otra frecuencia, porque bueno, como este hijo de puta nos tapa todo el tiempo y nos caga todo, y nos caga todo nuestro laburo de militancia, que nos lleva mucho mucho tiempo, porque ninguno de nosotros es experto en nada. Lo hacemos por el simple hecho, ni más ni menos, que difundir lo que pensamos y lo que nos parece que está bien. De los que nos parece que un poquito estamos contribuyendo al cambio social que queremos. Cada uno de los compañeros haciendo un programa diferente, pero apuntando a lo mismo. Así que bueno, va a venir con otra frecuencia. Así que les avisamos a los oyentes que estén, los oyentes de internet o los oyentes que nos escuchen acá en el barrio Usina, que vamos a ver si podemos, vamos a ver si cambiamos de frecuencia para que no nos sigan tapando. Bueno, eso lo que quería decir. Agradecer de nuevo a la Petuma de Lain que nos está retransmitiendo ya del Maitén. Bueno, vamos a pasar a Víctor Jara, cantautor, ¿no? A esta parte, porque veníamos hablando de Víctor Jara, director de teatro y demás cosas. Bueno, ejerció como director artístico para el grupo Quilapayún entre los años 66 y 69, y hasta 1970 actuó como solista en la Peña de los Parra, sin abandonar el teatro. En 1966 grabó su primer LP como solista, que se llamó Víctor Jara, editado por Arena. Con Emi Odeón, otra compañía, grabaría el año siguiente Canciones Folclóricas de América, junto a Quilapayún. En 1969 llevó a cabo el montaje de Antígonas, de Sófocles, para la compañía de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Con la canción Plegaria a un Labrador ganó el primer premio en el primer festival de la nueva canción chilena. Esta Plegaria de un Labrador que estamos escuchando. Y ahora, a ver, subirle un cachito, Brian. Ah, tenemos así como... Ahí está. Bueno, esta es otra. Que teníamos era Plegaria de un Labrador, que fue la que escuchábamos en realidad antes de venir del aire. Bueno, son cosas que pasan. Bueno, pero ya saben de los que estoy hablando. Ganó el primer premio, dijimos, en el Festival de la Nueva Canción Chilena, y viajó a Helsinki para participar en un acto mundial en protesta por la guerra de Vietnam, además de Pongo en tus manos abiertas. A este álbum pertenece el tema Preguntas por Puerto Montt. Que bueno, acá quería hacer como un paréntesis, creo que vale la pena nombrar. Porque Preguntas por Puerto Montt está inspirada en la masacre, en una masacre de también la conocida masacre de Pampa Irigoyen, en Chile, ¿no? Ocurrida el 9 de marzo de 1969. Fue uno de los hechos de violencia más grave del gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva. 10 pobladores, pobres, urbanos obviamente, murieron a manos de efectivos de carabineros de Chile, incluyendo un menor de 9 meses de edad que falleció a causa del gas lacrimógeno, y otras 50 personas resultaron heridas con diversa gravedad. Las responsabilidades políticas por lo sucedido han sido, obviamente, tanto de un lado como otro, objeto de larga polémica en Chile, siendo el principal inculpado en esos temas el entonces ministro del Interior del Mundo, Pérez Sujovich. Aquel año, cerca de 90 familias pobres, apoyadas por el entonces diputado electo y regidor socialista Luis Espinosa, realizaron la ocupación de un terreno en el sector llamado Pampa Irigoyen, en Puerto Montt, con la intención de obtener una expropiación legal por no uso de la tierra, que por ese entonces era posible para la legislación, consiguiendo así un lugar para la construcción de sus futuros hogares. Este era un medio relativamente común utilizado por comunidades pobres para obtener acceso a la vivienda en el país. La toma transcurrió en forma tranquila y pacífica, con lo que se impidió la acción inmediata de carabineros. Las negociaciones transcurrieron con normalidad durante 4 días, sin señas por parte del gobierno de que se realizaría un desalojo. Sin embargo, en el 5º día tras la ocupación, la alarma instalada por los ocupantes le permitieron una alarma improvisada, obviamente, ¿no? Un sistema de alarma improvisado le permitió reaccionar huyendo rápidamente. Pese a que no existió resistencia física, al desalojo los carabineros, dependiendo del Ministerio del Interior, persiguieron a los pobladores causando los hechos fatales que ya mencionamos, ¿no? Estas 10 muertes que ocurrieron. Bueno, igual este Sujovich no se la llevó barata, igual, ¿no? Porque luego sería asesinado por un grupo de izquierda llamada Vanguardia Organizada del Pueblo, VOP, el 8 de junio de 1971, como muestra de venganza, ¿no? por su accionar. Y bueno, y antes de seguir, que me gustaría escuchar este tema de Víctor Jara, Preguntas por Puerto Montt, esas preguntas que se hace por estos asesinatos. Y me gustaría también recordar las víctimas de esa masacre: a José Santana Chacón, de 64 años, a David Montiel Valderas, de 34, a Willibaldo Vargas Vargas, de 31, a Luis Alderete Ollarse, de 19 años, a Arnoldo González Flores, de 34, Jovino Cárdenas Gómez, de 29, a Federico Cabrera Reyes, de 24, a José Flores Silva, de 19 años, a José Aros Vera, de 27 años, y especialmente, muy especialmente, a Robinson Montiel Santana, de 9 meses, fallecido por efecto de las bombas lacrimógenas, y entre ellos también heridos, 50 heridos. Y bueno, nada más, vamos a escuchar Preguntas por Puerto Montt, que creo que andaba por ahí, ¿no? Ahí, enterrado cara al sol, muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Usted debe responder, señor Pérez Sujovich, porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. murió sin saber por qué. Le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Mont, Puerto Mono, Puerto Mont, Puerto Mono, Puerto Mont, Puerto Mono, Puerto Mont. Que llueve en el sur, pero no lavarán sus manos toda la lluvia del sur, decía Jara. Bueno, pero así le tocó también, ¿no? Este hijo de puta, que bien muerto está. Bueno, en 1970 participó en Berlín. Obviamente los carabineros también, ojalá estarían todos muertos de la peor manera posible. Bueno, en 1970 participó en Berlín en la Conversación Internacional de Teatro y en Buenos Aires en el primer Congreso de Teatro Latinoamericano. En esa época participa en la campaña electoral de Unidad Popular y saca el disco Canto Libre. Es nombrado embajador cultural del gobierno de la Unidad Popular y en 1971 compone la música junto con Celso Garrido Lecca al ballet Los Siete Estados de Patricio Bunster para el Ballet Nacional de Chile, junto a Isabel Parra e Inti Illimani. Entra en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado. Con la discografía DICAP edita el disco El Derecho, con la discográfica, perdón, DICAP edita el disco El Derecho a Vivir en Paz, que le vale el premio Laurel de Oro a la mejor composición del año. Trabaja como compositor de música para Continuidad en la Televisión Nacional de Chile de 1972 a 1973 e investiga y recopila testimonios en Terminda de la Victoria, en los cuales basaría su disco La Población, un disco muy lindo. Y Terminda de la Victoria es así como una mujer que habla en el en ese disco de una manera muy especial, y se escucha sus relatos y está muy lindo el tema, aparte que él le hace como a ella, y bueno, está muy bueno, está muy bueno ese disco. Bueno, también viajaría a la Unión Soviética y a Cuba y dirige el homenaje a Pablo Neruda, por la obtención del premio Nobel. ¿Sabes qué me gustaría escuchar, si se puede, Brian? Fíjate si encontrás algo de Herminda de la Victoria en algún lado de la compu, si es que está. Incluso hay una versión también que hace Ataque 77, pero a mí me gustaría escucharla por Víctor Jara, ¿no? Pero así que después de esto, porque me gustaría escucharlo, está muy bueno. Bueno, dijimos, bueno, que viajaría a la Unión Soviética, Cuba, y dirige el homenaje a Pablo Neruda por la obtención del premio Nobel de literatura que le dan a Pablo. Los campesinos de Ranquil lo invitan a la realización de una obra musical sobre el lugar y, dentro de su compromiso social, toma parte en los trabajos voluntarios para impedir la paralización del país causada por la huelga de camioneros. Ese mismo compromiso lo llevará en 1973 a realizar diferentes actos, participando en la campaña electoral para las elecciones del Parlamento a favor de los candidatos de la Unidad Popular y respondiendo a un llamado de Pablo Neruda. Participa dirigiendo y cantando en un ciclo de programas de televisión contra la guerra y el fascismo. Trabaja en varios discos que no podrá grabar y realiza la grabación de Cantos por Travesura. Sí, creo que ya tenemos el temita así que lo vamos a mandar a ver si sale. Para después dejar una parte que no es tan feliz de esta vida de Víctor, que sería ya la última parte, su aprisionamiento, ¿no? Y demás, que no vamos a andar tampoco mucho, porque si no se torna casi sádico. Este cantante del pueblo chileno, muy, muy reconocido, para mí uno de los mejores. Me encanta su composición, su voz. Lo ubico casi al mismo, si es que tiene algún escalafón, en el mismo sitio que a Silvio Rodríguez, por ejemplo. Pero bueno, un cantante que la luchó desde abajo, que le ligó todo eso de su madre, toda esa cuestión artística y cultural, que tuvo que trabajar muy de chico, que igual pudo hacer lo que quiso, por suerte, y nos legó muchas cosas. Y entre eso, este tema, Arminda de la Victoria, toda la placa la recomiendo, que está muy muy buena. Así que de la placa esa, que se llama La Población, de la cual habla de justamente de una toma, vamos a escuchar el siguiente tema. Vamos. Y gracias a nuestro triunfo, que es ahora que estamos viviendo como gente, se dice, tenemos nuestro sitio, nuestra casa, que es la Población Arminda de la Victoria. Arminda de la Victoria murió sin haber luchado derecho, se fue a la gloria con el pecho atravesado. Las balas de los mandados mataron a la inocente, lloraban madres y hermanos en el medio de la gente. Hicieron todos hermanos en la desgracia, peleando contra los lobos, peleando por una casa. Arminda de la Victoria nació en el medio del barro, creció como mariposa en un terreno tomado. Población, y han llovido tres inviernos, Arminda en el corazón, guardaremos tu recuerdo. la magia de Brian y la magia de la tecnología, que obviamente siempre hay que usarla en contra del mismísimo hijo de mil puta que la hace, que está muy bueno hacer eso. Obtuvimos este tema con la voz ahí siempre presente de Herminda de la Victoria. Y bueno, vamos entrando ya a la última parte de la vida de Víctor Jara, pero no de su muerte total, porque sigue vivo de algún modo, como a que suene frase ya hecha. Sigue vivo siempre. Sigue vivo acá, recordándolo. Bueno, el golpe de estado de las Fuerzas Armadas chilenas, encabezada por el excelentísimo hijo de remil puta, Augusto Pinochet, contra el presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de ese año, lo sorprende en la Universidad Técnica del Estado y es detenido junto a profesores y alumnos. Lo llevan al Estadio Chile, actualmente Estadio Víctor Jara, lugar en el que hay una placa en su honor con su último poema, donde permanece detenido varios días. Según numerosos testimonios, lo torturan durante horas, le golpean las manos hasta rompérselas con la culata de un revólver y finalmente lo acribillan el día 16 de septiembre. El cuerpo es encontrado el día 19 del mismo mes. Fue un destacado militante del Partido Comunista de Chile, siendo miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas de Chile, hasta el momento de su asesinato. Estando preso, escribió su último poema y testimonio, llamado Somos 5000, del cual quiero compartir con ustedes. Bueno, este poema dicen que lo escribió y se lo dio a una persona que sabía que iba a salir, que lo iban a perdonar, y esta persona, jugándose la vida, hizo un papelito en 5000 pedacitos para hacerlo chiquito, lo puso en sus zapatos, y cuando lo liberaron del campo de concentración, hizo esta gran obra, ¿no? Porque hoy en día tenemos el último poema de Jara, seguramente una canción, y que nunca pudo interpretar con sus manos rotas. Y dice así: Somos 5000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5000. ¿Cuántos somos en todo, en las ciudades y en todo el país? Somos aquí 10000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores, uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija de la muerte. ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! Llevan a cabo sus planes con precisión artera sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas, la matanza es acto de heroísmo. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? ¿Para esto tus 7 días de asombro y trabajo? En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá la muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo que esta marea sin latido, y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de maltrona lleno de dulzura. ¿Y México, Cuba y el mundo? Que griten esta ignominia. Somos 10000 manos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Canto, qué mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto, como el que vivo, como el que muero, espanto de verme entre tantos y tantos momentos del infinito, en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento hará brotar el momento. Y el poema queda así, como a medio terminar, con puntos suspensivos. Quizá nunca lo terminó, seguramente. Bueno, pero después de todo tuvo como un cierto reconocimiento, si se quiere. En 1990, la Comisión de Verdad y Reconciliación determinó que Víctor Jara fue acribillado con 44 disparos el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile y que fue arrojado a unos matorrales en los alrededores del Cementerio Metropolitano, ubicado a orillas de la carretera 5 Sur. Luego fue llevado al depósito de cadáveres, donde le asignaron las siglas NN y donde más tarde sería identificado por su esposa, la coreógrafa inglesa John Turner. Sus restos fueron enterrados en el Cementerio General de Santiago de Chile. Como homenaje a su memoria, 30 años después del golpe militar, en septiembre del 2003, se puso su nombre al hasta entonces denominado Estadio Chile. El 29 de mayo de 2009, la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ratificó el encarcelamiento del ex soldado del ejército José Paredes Márquez, quien fue acusado del asesinato del cantante. En el momento de la ejecución, Paredes Márquez era un recluta del ejército chileno que tenía 18 años. 18 miserables años, hijo de remil puta, ¿no? A mí me da pena y me da temor, porque capaz que estos mismos chicos que dicen que está bien matar a Bonifoy por la espalda sean los mismos que con 18 años puedan llegar a matar a una persona con un trajecito que le da un poder. Me da mucho miedo, me da mucha pena. Más pena que miedo, en realidad. Este declaró que cuando le tirotearon, Víctor Jara ya había fallecido debido a un disparo en la cabeza efectuado por un oficial del ejército, por lo que el juez encargado del caso ordenó la exhumación de sus restos con el fin de practicarle una segunda autopsia. En junio del 2009 se exhumaron por orden judicial los restos mortales de Víctor Jara para la realización de un estudio que determinaría las causas precisas de la muerte. El 27 de noviembre de ese mismo año, la Fundación Víctor Jara hizo público el resultado del estudio. Según el mismo, efectuado por el Servicio Médico Legal de Chile y ratificado por el Instituto Genético de Innsbruck, el artista murió a consecuencia de múltiples fracturas por heridas de bala que provocaron un shock hemorrágico en un contexto de tipo de homicida, y que fue golpeado y torturado durante su paso por el Estadio de Chile, donde estuvo detenido. Se destaca que se han encontrado más de 30 lesiones óseas producto de fracturas provocadas por heridas de proyectil y otras provocadas por objetos contundentes, diferentes a las heridas de bala. Bajo la autoridad del juez Juan Eduardo Fuente Belmar, en 2007 se realizó una investigación sobre el asesinato de Víctor Jara destinada a buscar responsabilidades por el mismo. Se acusó de los hechos a José Paredes, autor confeso de algunos de los disparos, aunque después se retractó, y al coronel retirado Mario Manríquez, que era el responsable del centro de detención, quedando fuera del procesamiento como responsable de la orden del asesinato, señalado por los familiares de Víctor Jara, así como por organizaciones defensoras de los derechos humanos. También fue señalado por compañeros de cautiverio del músico, el ex coronel Edwin Dimter Bianchi, conocido como el Príncipe. El príncipe de la mierda, ¿no? Una vez finalizados los estudios forenses, en noviembre de 2009 se realizó un acto de homenaje del 3 al 5 de diciembre, permaneciendo los restos mortales del artista en la sede de la Fundación Víctor Jara, y posteriormente recibieron sepultura en el Cementerio General de Santiago de Chile. A diferencia del entierro prácticamente clandestino llevado a cabo en 1973, después del asesinato, el sepelio del día 5 de diciembre de 2009, 36 años después de su asesinato, fue abierto y público. Los actos de homenaje y entierro, como señaló Gloria Conning, directora ejecutiva de la Fundación Víctor Jara, constituyeron una demanda de verdad y justicia para el artista y para todos los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos de Chile. Y así es como que se cerraría la historia de este cantautor chileno. Creo que me queda una pequeña reflexión, o una gran reflexión, todo depende, porque a veces me voy por las ramas y no me para nadie, pero trataremos de hacerla corta. Pero en realidad creo que todas las fuerzas policiales y militares están mandadas para esto y no nos tiene que sorprender. No es porque fue hecho en un gobierno militar, sino que en un gobierno militar tuvieron el aval de ese gobierno. pero también se le está dando, y hay que tener cuidado con esto, pero se le está dando el aval en estos gobiernos democráticos, entre comillas. Tiene el aval de perseguir, de asesinar a personas, de, no sé, de repente decir que se suicidaron en una celda, como Garrido, por ejemplo. Entonces sale, no vamos a hablar de esta gentuza de acá, ¿no? De Gori, de Gota, de toda esta mierda que nos rodea, ¿no? Que sabemos lo que son. Pero bueno, sale la presidenta a entregar netbook para todos, a decir que vamos a tener todos televisión y toda la mierda que me chupa tres huevos, y que solo está destinado a hacer lo que realmente el peronismo en su esencia empezó a hacer, ¿no? A comprar al pueblo. Bueno, Evita repartía máquina de coser. Bueno, por lo menos repartía máquina de coser, ¿no? Pero bueno. Comprarse el voto del pueblo. Y esta gente que sale a hablar de traje y corbata, y que sabe hablar con muchas mejores palabras de las que hablo yo, obviamente, saben hablar de democracia y saben hablar de libertad y se llenan la boca hablando de esas cosas, pero seguimos teniendo los mismos hijos de puta de siempre. Tenemos a la policía, a la carroña del Estado, que manda a reprimir cuando alguien levanta la cabeza un poquito. Tenemos a los milicos que siguen haciendo lo mismo. Tenemos a servicios penitenciarios que siguen torturando igual que seguían torturando en la época de los militares. Señores, esto no cambió en nada. O sea, a Víctor Jara se lo mató, se lo torturó de la misma manera que hoy en día también se tortura y se mata a jóvenes en las cárceles o en las prisiones. Esto no cambió en nada. Y a veces cuando uno lee un informe o ve históricamente, claro, históricamente se los condena a los militares, se condena al sistema represivo, se condena a esto que lo otro, pero para un poco. O sea, tenemos toda una organización de mierda, represora, que nos reprime todos los días, nosotros los trabajadores, no a vos que vivís en Olivos, no a vos que vivís en una casa recopada, que te manejás en aviones, que te manejás en helicóptero, que tenés un super personal trainer que te cuida la figura, no a vos, a nosotros nos cagan la vida, al pueblo nos cagan la vida. Entonces que no nos vengan a vender todas esas cosas. Yo ya no me como ninguna, no me como esas mentiras, no me como que soy parte del Estado. El Estado son los poderosos, nosotros somos el pueblo, no nos quieran vender eso. Entonces sí, después pueden decir un montón de pelotudeces por la tele y por todos lados, y comprarnos con netbook, y comprarnos con LCD para los jubilados, y comprarnos con un montón de cosas, comprarnos con, no sé, que se viene el wifi para todos también, ¿no? Algo que me enteré. Y sí, pero las cosas acá en el barrio, las cosas acá en el Usina, las cosas en los barrios, en mi barrio allá en Buenos Aires, en mi barrio, en los barrios de todos, ¿qué sucede ahí? Sigue sucediendo lo mismo. Los chicos nos chorean un hacha porque nos olvidamos, nos la chorean porque se quieren comprar un celular. Los chicos jalan posirrán porque quieren salir de este mundo de mierda en el que están viviendo. Y nos chorean porque quieren tener la última zapatilla de moda, porque quieren tener el último celular, porque te lo venden todo el tiempo tras la tele. Entonces es mejor que todo el mundo tengamos televisión, así nos siguen rompiendo la cabeza tras propaganda, y nos siguen rompiendo la cabeza, y nos siguen rompiendo la cabeza, y los chicos salen a chorear, y salen a matar, y salen a hacer un montón de delitos por culpa de esta maldita propiedad privada, por esta maldita sociedad de consumo que los obliga y que les dice que para ser feliz tienen que tener un super celular touch y no sé qué mierda, y que a los chicos le están dando unas netbooks que se le van a romper dentro de 2 meses por la batería de mierda que tienen, y que el chico ya está habituado a eso y lo va a querer tener, y lo que va a querer tener, y hay que ver cómo lo consigue, porque si no le dan un puto trabajo, porque si las escuelas no están capacitadas para darle un buen trabajo a los chicos más que para ser cajero de la anónima, entonces tenemos todo un tema detrás de este sistema que nos encierra de determinada manera, que personas que no pueden dilucidar la felicidad en otra cosa que no sea algo material, sale a chorear, loco. Sale a chorear, y si te tiene que matar, te va a matar. Y no es culpa del pibe. Eso hay que tenerlo claro, no es culpa del pibe, no es culpa de las drogas, es culpa de este sistema, de todo este sistema, de la tele, de Tinelli, de las propagandas que te meten un montón de cosas. Por todos lados te meten cómo ser feliz escalando posiciones. ¿Y la pobreza? ¿Y el trabajador? ¿Qué, no puede ser feliz? ¿No puede ser feliz un trabajador con lo que tiene? ¿Con levantar su rancho? ¿Con ir a cosechar manzanas de la vereda, hacer los jugos, hacer mermeladas? ¿No es feliz eso? ¿No es felicidad estar compartiendo con tu hijo una cena sin que tener que andar mirando el celular a ver si tenés que ir a cubrir una reunión u otra? ¿No es ser feliz eso? ¿No es ser feliz ser parte de un todo? Entonces seguimos manteniendo a estos hijos de puta, seguimos manteniendo al sistema policial, al sistema penitenciario, al sistema militar. Lo seguimos manteniendo, el sistema religioso que nos infunden tras sus mentiras, que pronto en el Edén o pronto allá en el cielo vamos a tener la redención. Y si somos infelices ahora, bueno, aguantémonos, muchachos. Total, después de morir vamos a tener el cielo. Pindonga, después de morir no sabemos qué mierda vamos a tener. Entonces seamos felices ahora y luchemos ahora. Y la manera de ser feliz ahora y luchar ahora es destruir toda esta mierda y no comernos toda esta propaganda. No queremos ser gobernados, no queremos estar así. Porque nosotros mismos nos gobernamos. Nosotros, cada uno de nosotros, de los barrios, sabe la necesidad que tenemos. Y no hablo de celulares, de LSD o de netbook. Hablo de la necesidad de estar juntos, de hablar, de charlar, de cagarnos de risa, de comer un asado o de lo que sea que alguien carnea. Esa felicidad hablo. Y me fui re a la mierda. Y termino así el programa, re embroncado, pero nada, se me va a ir igual el toque. Así que bueno, salud, anarquía para todos, y tengan cuidado que la policía está suelta y encima tiene armas. Así que, fuerte. Tu muerte, muchas vidas Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Hambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las libélulas?